este problema de la falta de seguridad, entre otras cosas, ¿sí? Y lo grave de, bueno, de ver que tenemos, de alguna manera, a un país en donde hay una justicia militante y otra que se ajusta a derecho y que por ajustarse a derecho está en contra, o siente el gobierno que están en contra de ellos. Brevemente vamos a comunicarnos con Pablo Micheli, que está por entrar en estos momentos a América 2, nos va a atender. Pablo Micheli, buenas noches, ¿cómo le va? Omar Puy lo saluda. ¿Qué hizo, Omar? Buenas noches. Gracias por atendernos. Brevemente, para que pueda también cumplir con la gente de América TV, ¿cómo ve la marcha de mañana y qué significa para el sector de los trabajadores esta marcha? Bueno, mire, yo creo que la marcha de mañana va a ser muy grande, y nosotros particularmente desde la CTA, que formamos parte de una multisectorial donde está Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, acá Nora Cortiña, de Madre de Plaza de Mayo, donde está APEMIA, que es la organización de Laura Ginberg, de los familiares de las víctimas de la AMIA, una de las organizaciones más importantes de los familiares, y donde hay otra cantidad de organizaciones sociales. Hemos tomado la decisión de no participar de la marcha de mañana, lo decimos colectivamente, más allá de cuál es la opinión de cada una de las organizaciones, sí. Nosotros lo pusimos a consideración de esa multisectorial y se resolvió no hacerlo. No obstante, de ninguna manera vamos a desnortar, como está haciendo el gobierno, la marcha, porque creemos que tiene derecho tanto la familia como los fiscales a homenajear a Nisman. Nosotros consideramos y somos poco partícipes de marchas autoconvocadas porque somos organizaciones y porque no acostumbramos a ir en silencio las marchas, y porque, bueno, también tenemos alguna diferencia con algunos de los integrantes de la justicia que convocan, porque muchos trabajadores procesados han sido procesados y juzgados por esos propios fiscales, que algunos de ellos marchan mañana. Pero bueno, más allá de eso, le insisto, respetamos que se haga la marcha, respetamos que la calle sea de la gente y del pueblo, sean fiscales, sean jueces, sea gente común, porque así debe expresarse en democracia la gente pacíficamente. Bueno, en esta oportunidad nosotros marchamos el 4 de febrero, hicimos una marcha importante al Congreso, sí. El Congreso a Plaza de Mayo también. Ajá. Y no hay que tampoco volverse locos, si en esta nosotros nos vamos, o en la otra hubo mucha gente que va a estar mañana y no estuvo con la nuestra, sí, sí. Porque en verdad en algún momento coincidiremos los argentinos en un único camino, en un único andar hacia construir una democracia profunda, con justa distribución de la riqueza, con justicia de verdad, donde no haya intromisión del Poder Ejecutivo y donde no ocurran barbaridades como la que ocurrió con Nisman. La verdad que nunca más, ni esa, ni la de Luciano Arruga, ni la de Julio López, ni ningún crimen o desaparición puede quedar impune en la Argentina. Ni las causas que se le han hecho a las agrupaciones sociales, ¿no? No, no, obviamente tampoco. Por eso ni el Proyecto X, de andar controlando a quienes somos militantes del campo popular, pinchando teléfono con un servicio de inteligencia que lo único que hace es cuidar al gobierno de la protesta social en paz, en lugar de cuidar, sí, al gobierno de posibles actitudes violentas o de grupos violentos, paramilitares o relacionados con actitudes delictivas o narcotraficantes. No, lo cuida de quienes nos manifestamos. Por eso también en el documento que nosotros planteamos decimos claramente que hay que disolver la Secretaría de Inteligencia, que hay que crear, en todo caso, una comisión investigadora independiente para dar respuesta al tema de la AMIA, porque no es posible que en un país a 30 años, 31 años de democracia todavía, después de 20 años ocurrido el terrible genocidio que pasó con la AMIA, sí, no haya todavía respuesta. Pablo Micheli, le agradezco la nota, lo dijo en Libertad de Acción. Gracias por atendernos esta noche, muy amable. ¿Eh? No. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está, Pablo Micheli, conductor de la CTA, diciendo por qué no van a estar presentes en la marcha. Tienen algunas diferencias.